Muchísimas gracias por venir. Yo, bueno, soy Francisco, uno de los editores de Las Afueras. Y bueno, Teresa, que ya seguramente la conocéis muchos y muchas de vosotras, que es la traductora de Escribes y Venderás, que es el libro que nos convoca hoy aquí. Antes de empezar, me gustaría, aparte de daros las gracias a todos por venir, se me hace muy raro hablar con la gente tan tan grande. Claro, ¿eh? Es como un club de, nos parece más que una presentación, un club de lectura grande. Pero está muy bien porque las presentaciones suelen ser un poco unidireccionales. He quitado el sonido. Salte, si quieres hablar. Ah, está perfecto. Entonces, como son muy unidireccionales y verticales, yo creo que hagámoslo como un club de lectura grande, porque habrá gente que lo haya leído, y si no lo ha leído, todo el mundo ha recibido una carta o ha escrito una carta en algún momento de su vida, aunque cada vez es menos usual. Entonces podemos hablar también de este género perdido y en desuso, y este libro es una reivindicación de eso. Y bueno, lo primero de todo, como me enseñó mi madre, que ser bien nacido, ser agradecido también, pues muchas gracias a Luis también por cedernos el espacio. Porque la verdad es que yo antes de cocinero fui fraile, yo fui librero muchos años, y venir a clubs de lectura, presentaciones, el contacto con la gente, es como que me conecta un poco con esa faceta que tengo tanto olvidada, y sobre todo pues una librería tan extraordinaria que tenéis la suerte de disfrutar aquí en Sevilla como esta, que de verdad, creedme que hago muchos, giramos en Las Afueras, tenemos la suerte de conocer muchas librerías y muchos clubs y muchos lectores y lectoras diferentes. Pero lo que tenéis aquí es un tesoro. Es decir, que La Fuga es un sitio único. Refugio. Sí, refugio. Bueno, Escribes y Vendrás, de Kornel Filipovich y Wisława, que gracias a Teresa, ahora sabemos que no es Wisława, sino Wisława. Wisława. Como ponen ellos en el inicio de una pequeña guía de lectura que han hecho al principio, en la cual nos explican cómo pronunciar correctamente el nombre de la Premio Nobel, que seguramente yo pronunciaré mal un par de veces, y otra serie de datos y anécdotas sobre un libro tan especial. Es el tercer libro de Kornel Filipovich que publicamos en Las Afueras, el tercero que publicamos con Teresa. Aquí voy a adelantarme y a coger estos anteriores. De hecho, inauguramos la editorial y nuestra amistad con La Fuga gracias a un romance de provincias de Kornel Filipovich, que fue uno de los primeros libros que, bueno, si no el primero porque lo sacamos a la vez con otro libro, el primer libro de la editorial, un romance de provincias, y luego publicamos Memorias de un antihéroe. Tengo que decir que Kornel Filipovich es nuestro, no sé si existe el término worst seller, como el libro menos vendido, más ruinoso, pero bueno, en fin, vamos a hacer nuestra la máxima beckettiana, la de fracasa, fracasa otra vez, fracasa, fracasa mejor, y entonces decidimos hacer esta tercera. Pero es que decir que Kornel fue un flechazo a primera vista que nos llegó de una manera muy azarosa, como suele pasar con los libros. Creo que casi todo el mundo ha leído en algún momento algún poema de Szymborska, y leyendo una biografía que publicó Pretextos hace algunos años de Szymborska, que se llama Trastos, Recuerdos, apareció un personaje que era Kornel Filipovich, al cual se dedicaba un capítulo y que aparecía continuamente en las páginas de esa inmensa biografía, que es fantástica. Pero claro, pues un editor tiene que tener un poquito las antenas y hace un poco de detective, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensé, este escritor tan conocido, tan bueno, al cual ligó su vida Szymborska durante tantos años, ¿qué pasa? ¿Vamos a buscar? Bueno, ¿no? Bueno, tendrá que ser bueno, lo vamos a buscar. Y entonces, claro, no había nada, absolutamente nada. Decimos, ostras, como mucho encontrabas alguna cosa traducido al ruso, encontramos un libro en francés, pero además, para hacerlo más complicado, estaba editado por una editorial de Canadá, lo conseguimos leer y dijimos, bueno, esto es, que fue un romance de provincias, y dijimos, esto es excepcional, pero he mentido en algo, y es que decir que no existía nada, o sea, no existía nada, no, había alguien que había con los detectives, ¿no? Llegas a la escena del crimen, pues había alguien que había estado ahí antes, y esa era Teresa Benítez. De repente había algo, alguien había hablado, alguien estaba clamando en el desierto pidiendo que rescatásemos a Kornel, y era una enamorada, una entusiasta del autor totalmente desconocido, Kornel Filipovich, y leímos un artículo de Teresa y una traducción de un cuento suyo al castellano, y dijimos, esta es la mujer que nos va a ayudar a cartografiar y a rescatar a Cornell de las tinieblas. Y esa mujer que os va también a traer el peor, el libro peor vendido de la editorial. Bueno, ya hablaremos de eso, pero no. Pero bueno, todo es pasión. No, todo es pasión. Amor, no estamos en esto por el dinero, porque si no, habría un montón de videoclub o algo que diese más dinero. No, la verdad es que fue muy fácil localizar luego a Teresa, empezar a trabajar con ella. Memorias de Un romance de provincias fue una experiencia increíble. A nivel de publicación fue nuestro primer libro, trabajar con Teresa, todo fue fantástico, fue tan bien en todos los niveles, tal vez menos en el comercial, que nos animamos a decir, bueno, vamos allá con Memorias de un antihéroe, que era otra novela que publicamos simultáneamente además con Penguin Classics, porque lo rescataron, nosotros no jugamos, estamos, esa es nuestra liga, ¿no? La de los grandes, y entonces lo volvimos a, y esta vez dijimos, pues si no podemos solo con Teresa y las afueras, vamos a pedir ayuda a Adam Zagajewski. Adam Zagajewski fue premio, fue Reina Sofía, no, Reina Sofía, no, no, perdón, no, Cervantes. Cervantes. Cervantes, no, Cervantes no. El que dan en Oviedo. Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Vale. Cuando era príncipe. Ahora princesa. Príncipe. Claro. Y le dieron el premio, bueno, un autor también colosal, está publicado en Acantilado, en Pretextos. Y como Magda, la otra mitad de las afueras, lo conocía, le dijo, oye, tú no habrás conocido a Cornell. Y dijo, no, Cornell era excepcional. Cornell era, no solo era un buen escritor, sino que era un escritor bueno que nos ayudó a todos. Nos ayudó a todos los que veníamos detrás, porque Cornell escribió muchísimo, pero sobre todo también se dedicó a recuperar todo el ambiente intelectual que había en Cracovia antes de la guerra, y fue un dinamizador cultural impresionante. Y entonces él estaba muy agradecido y dijo, voy a escribiros algo para... Y dice, ¿pero tienes algo escrito sobre...? Y dice, no, os voy a escribir yo algo sobre Cornell. Y además es muy emocionante también, porque Zagajewski falleció al poco tiempo y fue uno, si no fue su último texto, fue uno de sus últimos textos. Que está, que está aquí, en Memorias de un Antihéroe. Sí, es el prólogo, que es precioso. Y habla un poco también de la relación de ambos, de Stiposka y Filipovic. También fue un gran fracaso, rotundo, sin concesiones. Pero bueno, y ahí estamos y dijimos, pues vamos a seguir perseverando hasta que la gente se entere de lo bueno que es Cornell. Y ahí llegó que efectivamente... Había una colección de cartas, en Polonia están recuperando, porque Cornell hubo un momento que se leyó mucho, luego cayó en el olvido, y ahora hay una editorial polaca que está también recuperando la obra, y publicaron estas cartas, y dijimos, ha llegado nuestro momento, Teresa. Ahora sí, a la tercera va a ir la vencida. Y así fue como llegamos a este nuevo libro, que claro, que dijimos, pues obviamente, si estos libros habían, las señales era que, digo, es un fracaso, pero es un autor como un pino, si no, nosotros perseveramos en el error, pero no somos necios. Y dijimos, vamos a hacer esto, que es como cuatro veces más grande, a todo color, más de 400 páginas, tapa dura, vamos a hacerlo todo, crisis del papel, da igual, vamos a por ello. Y esta vez, pues Teresa, obviamente, pues también nos dijo que sí. Y solo que esta vez no contamos solo con Teresa, sino también con el trabajo de Katarzyna Maloniewicz y Abel Murcia. Pero esa parte yo creo que se la voy a dejar más a Teresa, que es como la que está en la cocinilla de la traducción, y que nos cuente un poco cómo ha sido el traducir a esto. Bueno, pues también yo, muchas gracias por venir a todos, a muchos sois amigos míos y familiares, así que, y a los demás, pues me encanta que estéis aquí. Bueno, primero también, que no lo has dicho tú, que él me, Curro, me era pandemia, y fue cuando, más o menos, creo que fue por la pandemia, que me dijiste, ¿ha salido este libro? No sé qué. Pero no sé, no sabemos si publicarlo, ¿no? Por eso, porque ya y venían arrastrando, léetelo y a ver qué te parece. Y nada, ya, yo cuando leí eso dije, o sea, es que no solo es maravilloso, sino que date prisa porque te lo van a quitar. Es que, o sea, va a llegar cualquier otra editorial que lo tenga mucho más fácil. y te va a quitar, o sea, te va a quitar los derechos. Entonces, nada, por eso ya ahí le metí un poco de presión. Buena jugada esa. Hombre, es que no te hubiera dado coraje. Sí, sí, sí. Y yo luego te hubiera dicho, te lo dije. Te imaginas, efectivamente. Te lo dije. Sí, sí. Entonces, y nada, entonces pues ya cuando se decidieron, pues me llamó y me dijo, vamos a sacarlo, pero vamos a poner dos voces, porque son dos autores diferentes, ¿no? Tú vas a ser Cornel, como siempre, y con quién, y quién quieres que sea tu pareja, ¿no? Y nada, le di mi vuelta, bueno, me pareció también bonito ahí que yo pudiera elegir a mi pareja. Y lo que pasa que, bueno, que después de considerar un montón de elementos, dije, no, es que tiene que ser los expertos en Wisława Szymborska, los que han traducido o sea, en los últimos 10 años casi toda su obra, y que la conocieron en persona y que la tienen estudiadísima, que son Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz. Y bueno, pues Abel fue maestro mío, entonces también fue como emocionante en ese sentido, y que también que Abel volviera a tener noticias de mí, esta vez no para que él me diera lecciones, sino para que trabajásemos juntos, pues fue un poco, fue bonito y fue reconfortante. Y nada, pues el trabajo con ellos, así a nivel de traducción, ha sido muy bueno. Vamos, hemos ido tranquilos, nos hemos puesto de acuerdo un poco. A ver, ellos dos son pareja, y eso también es importante, porque como son cartas, sobre todo las de Szymborska, en las que hay mucho de sentimiento, mucho de emoción, pues creo que les ayudaba estar ellos juntos, que están bien como pareja, eso también. Y aunque no sé, de vez en cuando me imagino que surgirían algunos choques, pero bueno, que entre los tres, pues nada, nos repartimos el trabajo, pues nada, yo él y ellos ella, pero sí hicimos unas cuantas reuniones para así online, ¿no? Porque ellos viven en Varsovia. De hecho, él es el director del Instituto Cervantes. Él es el director del Instituto Cervantes de Varsovia. Entonces, pues, y yo en aquel momento, que esto también tengo que decirlo, estaba en Colombia. Porque mi pareja es de Colombia y estaba en una finca, perdido en la montaña, escuchando el agua caer. Aquí Mar, que es compañero mío en mis clases de polaco, hacíamos las clases online. Eso. Y sé que se oían los mangos cayendo, ¿no? Pues ese tiempo allí, yo traduciendo a Cornel Filipovich, me encantó, porque Cornel es un, los que lo hayáis leído, pues es un enamorado de la naturaleza y de la, sobre todo de la, bueno, le gusta mucho la pesca, ¿no? Pero que él era biólogo de formación, y entonces era un disfrutón del aire libre, de pasar las noches, de hacer acampada, de hacer fogatas allí, aunque le cayera la lluvia encima. Entonces yo estaba así, un poco, bueno, mejor, ¿no? Pero que estaba disfrutando mucho de todo, de la naturaleza, de los ríos, de los árboles, imaginaros además la naturaleza de Colombia, ¿no? Así que nada, pues eso, fueron reuniones, unas cuantas reuniones con ellos para ponernos de acuerdo también en cierto lenguaje común, porque también una pareja cuando ya conecta, ¿no? Empieza a generar un lenguaje propio, que nada más que entienden ellos. Entonces, pues claro, ahí sí tuvimos que escucharnos unos a otros, a ver, ¿tú cómo vamos a llamar al gato? ¿Cómo vamos a...? Hablan mucho, ellos tienen mucha vida, una vida social rica, y tienen muchos amigos en común, y los comentan y hablan mucho de ello, porque se cuidan mucho unos a otros. Entonces, a ver, es bonito ver también cómo van nombrando a sus propios amigos, porque ahí se va sintiendo la cercanía, el cariño o el amor que va creciendo, ¿no? Porque al principio hablan de Eva Lipska, como Eva, pero luego van y dicen Evcha, que es como Evita, ¿no? Y luego empiezan a hablar de ella como Evunia. Es como que a medida que crece el amor entre ellos, también crece la forma cariñosa de hablar de sus amigos, ¿no? De los amigos en común. Y pues eso, entonces estuvimos como hablando un poco, también nos hicimos un glosario de pesca, porque todo lo que aquí, que tengo una amiga que es compañera profesional, traductora, pues eso, la mayoría de las cartas que le escribe Cornel a Visuaba son desde sus expediciones de pesca. Y lo que le cuenta es, le pone al día de si han tenido éxito con la pesca o no y qué han pescado. Y ahora, claro, unos peces que aquí no hay. El siluro, el lucio, bueno, las anguilas, pero bueno, que son terminología que aunque yo ya hemos estudiado bastante polaco, pero hombre, es una terminología que no se suele usar en el día a día y nada, nos tuvimos que hacer así nuestro glosario. Pero bueno, y luego pues también eso, los saludos y las despedidas van cambiando a medida que aumenta la confianza. Luego también, quienes lo hayáis leído, os habréis dado cuenta que hay que se inventan personajes ficticios. Tienen un chiste así, una bromilla entre ellos, en la que ella hace de una condesa de Lans Corona, que es una condesa así del siglo o de principios de siglo, y su apoderado, que es el señor Tulchinsky. Entonces, ella a veces le manda cartas emulando a la condesa, o sea, ni siquiera le dice, o sea, le dice querido señor Tulchinsky, no le dice querido Cornel, le dice querido señor Tulchinsky y empieza a hablarle como si fuera una condesa con esos aires de condesa y todo eso, ¿no? Y él pues le responde igual, haciendo de apoderado ahí, el pobre un poco sometido por la señora condesa, enamorado de ella, pero ella lo maltrata un poco. Sí. Tiene mucho de juego las cartas. Y eso, y son esa entonces claro, ahí también ha habido que hacer un esfuerzo de encontrar el tono de señora condesa en el caso de ellos, y yo de apoderado un poco un poco eso, sometido por ella. Y bueno, no quiero tampoco excederme mucho más. De hecho, yo quiero romper una lanza a favor del trabajo de traducción, no solo de Teresa, sino también de nosotros los traductores, en un momento en el cual el oficio está en cuestión por ejemplo, por el desarrollo de la inteligencia artificial y otras herramientas, pero encontrar ese tono, o sea, es verdad que la inteligencia artificial puede hacer cosas que ni nos imaginamos, pero encontrar ese tono de intimidad, de humor, de amistad, de amor, de la intimidad de una pareja, eso es muy difícil. Y ahí el trabajo de los traductores es irreemplazable, ¿no? Es decir, porque aquí, aparte de pesca, o sea, porque lo que tenemos que hacer es vender el libro este, ¿no? Vamos a explicarles a la gente qué es lo que van a encontrar, aparte de pesca, porque claro, la gente... lo que tiene este libro es una mezcla, o sea, yo diría que es como asomarte, ¿no?, a la intimidad de una pareja, solo que, claro, estamos hablando de esa pareja, es una poeta que ganó un premio Nobel y uno de los mejores escritores polacos del siglo XX. O sea, hay una amistad, una inteligencia, una ironía, un sarcasmo y una mezcla de materiales más allá de la pesca. Los personajes inventados, lo que tiene de juego entre parejas. Tú lo decías también, claro, antes la gente no había... se puede entender este libro casi como una red social, casi, porque vemos los diferentes personajes que aparecen entre ellos, porque antiguamente la gente se relacionaba, aunque nos parezca increíble hoy en día, a través de cartas. Entonces aquí vemos cómo dice, te voy a escribir, estate en casa a las 9 el día 6, a las 9 que te voy a llamar. Claro, esto ya no pasa. Y además en casa de Eva, que es la que tiene teléfono. Claro, estamos. Entonces, claro, Eva también se está enterada de todo ese lío que hay ahí entre, bueno, esas conexiones que hay, ¿no? Sí, sí. Que a veces también eso, la falta de intimidad un poco. Claro. Bueno, es el contexto también de la Polonia de aquellos años, que tener un teléfono era un lujo. De hecho, no es un libro que hable mucho del contexto, aunque sí que se filtra inevitablemente, porque el propio material. O sea, aparte del libro de las cartas, reproduce por postales originales. Pero es que es lo que hace para reaprovechar el papel que tiene. Pues escribe por detrás de las láminas, de las postales. Dicen, no te puedo escribir más que se me acaba el papel. Ves también, pues te están explicando, pues mencionan las ratas, mencionan el frío, mencionan, estoy escribiéndote con una vela. O sea, hay precariedad. Está la censura también. El trasfondo y la precariedad de aquellos años también sin ser un libro que hable de esos temas, se filtra, porque está aquí también no solo la realidad de una pareja, la intimidad de una pareja, sino también la realidad se va filtrando a través de las cartas que comparten. Son muy emocionantes. Yo también sí eché de menos aquí un contenido, algo, o sea, ninguno, es que hay poquísimas opiniones políticas cuando están viviendo en un momento de una enorme importancia política. Están pasando cosas muy gordas en el mundo y en Colombia, en Polonia también. ¿Cómo? Y cualquiera las escribía. Pero claro, cualquiera las escribía. Entonces también ahí sí, también eso pues responde a ese contexto, ¿no? Bueno, la invasión de Checoslovaquia está un poco, aparece. Mencionan la invasión de Checoslovaquia, o a veces él le dice, pues, estoy que no duermo porque estoy preocupadísimo con todo lo que está pasando, ¿no? O con todo esto que está pasando en el mundo. No sé qué va a ser de nosotros, no sé cómo vamos a continuar, si podremos seguir escribiendo, no sé qué. Entonces, sí que se expresa cierta preocupación, cierto malestar, pero, mira, ya Carlos, pero no hablan claramente ni digamos, no, entre ellos, por supuesto, no debaten de política, que seguro, estoy segura que luego en la intimidad lo harían muchísimo, vamos, porque luego también ellos, nos consta que tuvieron, sobre todo Cornell, tuvo su actividad, bueno, un poco de resistencia al régimen, pese a que empezó siendo un convencido comunista, ¿no? Pero igual que Szymborska, pero a lo largo con el paso del tiempo y bueno, viendo cómo le afectaba a él y a todo su entorno, y pues nada, sintió que no podía ajustarse a esos modelos que se le imponían, ¿no? Sí. Empezó también a participar en los grupos de los grupos de intelectuales opuestos al régimen. Sí, de hecho, Cornell se jugó. Cornell tenía 10 años más que Szymborska y participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Resistencia. De hecho, estuvo preso, cayó. Nunca sé cómo lo haría aquello, pero escapó. Escapó de un campo de concentración. Se escapó, Y estuvo en la Resistencia y luego es verdad que abrazó el credo comunista en su momento. Pero luego se fue desengañando con cosas como la ocupación de Checoslovaquia y cosas. Uh-huh. Y, o sea, era una persona que siempre estuvo, militó en la libertad, o donde él creía, era un hombre. Y eso lo explica muy bien en el libro, en Memorias de un Antihéroe, uno de los libros que publicamos, que es un personaje, ¿verdad?, que es como, que te explica que no todo es ni blanco ni negro, ¿no? Uh-huh. Es un libro que en ese sentido da muchas pistas de cómo el pensamiento suyo, ¿no? Pero yo creo, Teresa, que para que ellos sepan un poco de qué va lo que se van a encontrar aquí, que le leamos algunas cartas. O incluso que hagamos algo, que hagamos una especie de ejercicio de psicomagia y nos convirtamos por un momento en Cornen y en Wisława y leamos alguna carta. Vamos. Sí. Vamos allá. Además nos ha traído el atrezzo para hacerlo también. Porque a ellos les encantaría, les encanta lo de los disfraces, les encantan los juegos. Ya hemos dicho, pues nosotros no somos menos. Y vamos a leer. Ahora nos vamos hacia el año 68, a Polonia del 68. Preguntas, ¿no? Nos ha costado elegir cartas, ¿eh? Porque había un montón y hay tanto material que es difícil a veces. Entonces vamos a hacer una pequeña representación. Bueno, 59. 14 de agosto de 1968. Cornell. Ahí va un puñado de preguntas que me quitan el sueño. Bueno, hay que decir que luego Cornell le respondió con una carta a estas preguntas. Entonces él va a responder, ¿vale? Una. ¿Cuántos puñados de vodka tienes en casa? Uno. Actualmente es solo una clase, de ciruela sabática. No incluyo aquí la botella de Martel del 1961. ¿Quién le regaló a Guinea, que todos los domingos visita a su hermana aquí, unos pantalones rojos elásticos? Esta pregunta tiene guasa porque Guinea es un personaje también que es como la... ¿no? Bueno, puedes explicarlo tú mejor que... Guinea es un personaje imaginario que es como la rival de Simbors, de Visuaba. Entonces, a veces hay cartas escritas como si fuera Guinea. Guinea comete falta de ortografía, es un poco... Es su rival, pero la deja muy mal. Ordinariota, sí, se pone pantalones estrechos de licra. O de leopardo en algunos, sí, es como... Pero ella le tiene celos, sí, sí. Un poco celosa de ella. Entonces, ella le pregunta, ¿quién le regaló a Guinea, que todos los domingos visita a su hermana, aquí unos pantalones rojos elásticos? Guinea afirma que los compró en el mercadillo, pero todos sabemos que el señor Sechik estuvo hace poco en la RDA por trabajo, así que... ¿Por qué te inventas tantas actividades difíciles de determinar cuando en las montañas no hay quien transporte los troncos? Eso mismo digo yo. ¿Por qué en todo Zakopane no hay nadie que se parezca a ti? Eso mismo digo yo. ¿Sigue estando sorda tu Salomea? Totalmente, como una tapia. ¿Cuándo acabarás por fin el sexto tomo de la novela El cuñado enamorado? No lo sé. Por el momento busco editorial para el volumen 5, que como sabes se titula La casita unifamiliar. ¿Por qué tengo la impresión de que apenas hemos pasado un mes juntos y de que llevamos ya un año separados? Porque todavía no nos hemos aburrido el uno del otro. Si así fuera, sentirías lo contrario, que llevamos juntos 10 años y solo un mes separados. ¿Se puede saber qué otra filóloga polaca es esa que escribe su tesis de licenciatura sobre ti y por qué nunca se trata de un filólogo? No sé de qué me hablas. ¿A dónde vas hoy con esa camisa blanca como la nieve, eh? En cualquier caso, no a reunirme con JK, que se ha ido a Bulgaria, y debido a la ausencia de la señora Boldiunova, para el diario me pongo camisas non-Byron. ¿Seguirás llamándome Viesuava si algún día vuelvo? A eso ya te he respondido por teléfono. Bueno, es que no sé, para los que no lo hayan leído, también esta correspondencia surge porque a Viesuava le diagnostican una enfermedad pulmonar y se tiene que ir a una clínica. Es que lo hemos traducido por sanatorio, que eso también hemos tenido un montón de horas de discusión entre los traductores, porque a mí no me gustaba la palabra sanatorio, porque me suena más a lugar, me tiene connotaciones de lugar donde se tratan a los enfermos mentales, y en este caso realmente era para personas con problemas pulmonares. Pero como en la biografía de Szymborska se habla mucho de sanatorio y se utiliza mucho el término, pues bueno, lo dejamos así. De hecho, la mitad de la correspondencia es más o menos, bueno, la mitad, o por lo menos toda la primera parte es esa separación. Porque luego ellos vivían, tiene mucha gracia porque ellos viven en la misma ciudad y viven relativamente cerca, pero se siguen escribiendo. Uh-huh. Que podrían llamarse o quedar, pero ellos no pierden la costumbre de escribirse porque además son dos escritores ya que han tenido una vida amorosa, sentimental, anterior. Y, oye, si están bien separados, ¿para qué se van a juntar? O sea, cada uno vive con sus gatos, él vive con su madre y sus gatos, con sus libros, y entonces mantienen esa independencia también a lo largo de... Pero se siguen escribiendo a veces incluso a diario. Se dejan notas, se dejan notitas, tal, el buzón, es muy divertido esto. Se avisan si, ay, pues ha llegado carne, baja, o sea, está muy barata ahora la carne, pues ve y compra, ¿no? Como... Pues ella pasa un montón de meses en el sanatorio y por eso pues es cuando se escriben más a menudo ahí. Luego ya no pierde la costumbre hasta unos años antes de fallecer Cornell. pero bueno, sigamos con la lectura. Espera, ¿la 119? Mientras, de hecho, cuando recibió el premio Szymborska, dijo que quien realmente se lo... que qué pena, ¿no?, que no estuviera allí Cornell, que se me decía. Sí. Cornell, querido, el que mejor vive es tu gato porque está a tu lado. Ya te lo he dicho por teléfono, pero lo repito por escrito. Ahora estoy leyendo un libro gordo sobre volcanes. Desgraciadamente resulta que no existe prácticamente ninguna posibilidad de que el monte Gjevont, por poner un ejemplo, vaya a explotar algún día, lo que provocaría una evacuación inmediata del sanatorio Cracovia. Tampoco se puede soñar con una inundación, porque lo del agua aquí está muy mal. Quedan los incendios, pero ¿cómo puedo estar segura de que en ese caso me mandarían a casa? Tendré que quedarme aquí y seguir el tratamiento, cosa que te recomiendo encarecidamente a ti también. No menosprecien la invitación del señor Szczerski, sobre todo porque me sigue preocupando que nuestros amistosos contactos hayan podido hacerte algún daño. No sé cómo lo soportaría, amor mío. Te mando muchos besos. Wisława. 7 de septiembre de 1968. Querida, gracias por 1. La mano con la carta, 2. La mano que me regalaba una pluma, y 3. Que es la mano que me regalaba una pluma, porque hemos reproducido muchas de las imágenes de las cuales hablan en el libro, que utiliza muchas postales e incluso Szymborska hace unos collages espectaculares que están aquí reproducidos. Entonces le da las gracias. Incluso, y la última carta, en la que unos monos van vestidos con fracs, confeccionados no en Londres, sino en la fábrica Rosa Luxemburgo de Radom. Te propongo y te pido, Wisława, que retires de la carta o que anules a esos monos en traje de cooperativa y que los traslades a un poema. Te has inventado el tipo de emociones a las que soy, siempre lo he sido, particularmente sensible, pero considero que es un desperdicio que me las dirijas a mí. En este punto sonó el teléfono y oí tu voz. Era como, con toda seguridad, tu voz, pero grabada en una cinta magnetofónica. Extranjera, por supuesto. Lo que la gente no es capaz de inventar hoy en día. Dentro de poco va a ser posible tener una cita a través de la televisión. Pero yo prefiero contigo, fíjate, ya era un misionario, Cornel. Pero yo prefiero contigo de manera convencional y espero con muchas ganas el momento cuando eso sea posible. Bueno, nosotros veníamos hablando que él es mucho menos expresivo que ella. Bueno, o nosotros, yo al principio decía, es que ella está coladita por el coladita. Pero yo creo que él también, lo que pasa es que él es menos, como suele pasar, ¿no? la siguiente que teníamos. 180, te lo pregunto. 180. Ah, esta es buenísima. Esta es buenísima. Bueno, está en el sanatorio. Está en el sanatorio y la han metido. Está en el sanatorio y la han metido a una compañera de habitación. Fecha. 1 de diciembre de 1968. ¡Ay, Dios! Pone como señalando el mes, ¿no? Como diciendo, ya estamos en diciembre. Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, eso es mi interpretación. Ella pone solo, ¡ay, Dios! Bueno. O cuánto me queda aquí todavía, ¿no? Sí, o cuánto me queda, sí, o cuánto llevo. Carta larga en forma de una queja contra la señora que me han metido en la habitación. Querido Cornell, mi nueva compañera no para de hablar, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que yo esté leyendo un libro o escribiendo una carta no le molesta en absoluto. Desde su llegada todas mis lecturas quedan interrumpidas cada dos frases con las preguntas que me hace. ¿Cree usted que aquella celadora gorda lleva dentadura postiza? ¿Sabe usted que mi marido puso un rododendro en la cocina? ¿Qué ponen hoy en la televisión? ¿Con qué harán aquí las sopas? Esa nueva compañera me pregunta todo eso pacientemente y con voz monótona. Conozco ya todas sus enfermedades y el funcionamiento de sus entrañas. La palabra acidez aparece todos los días porque o tuvo ayer, o tiene hoy, o seguro que tendrá mañana. Me tiene que leer todas las cartas de su marido y después todas sus respuestas. Ya me ha explicado cómo fueron sus dos embarazos anteriores y me ha puesto al corriente del embarazo actual. Cuando habla de niños, pone una voz aguda y gorjeante, claro. De niña era muy sensible, cómo no, y así sigue. Tiene también una imaginación exuberante. ¿Y qué puede hacer ella si cuando se toma una pastilla la siente después durante 3 horas? Ese monstruo tiene 27 años y aparenta 40. Dice que adora la paz y el silencio. Cuando voy al aseo, ella va detrás de mí e intenta intenta entablar contacto verbal conmigo desde su excusado. Ha traído una fotografía de la familia que de vez en cuando tengo que ver. Tiene pensado punto por punto su futuro. Sabe exactamente qué enfermedades va a contraer antes de morir y en qué orden, durante toda su larguísima vida. La acidez no la abandonará nunca, pero quién sabe si no le espera también la diabetes. Se queja de que su marido esté siempre irritado por algo y de que no le guste estar en casa. Se pregunta qué estará haciendo ahora sin ella. Fin, me he desahogado. Muchos besos. Creo que todo el mundo conoce a alguien así. En su vida. Y ahora una carta típica de Cornell, un estilo lacónico corneliano de pesca. De... Querida, paisaje sobresaliente, alojamiento aprobado, vodka de limón sobresaliente, pesca insuficiente. Para el miércoles habremos mejorado, con toda seguridad, la nota de pesca porque realmente somos muy capaces de ello, solo que no nos apetece. Reverencias y besos, Cornell. Leo otra. 8 de noviembre de 1970. Carta sobre el asunto de la oreja. Querido Cornell, puesto que has decidido venir, intenta llegar sano y entero y no te olvides de la oreja izquierda. El año pasado te la dejaste en el cuarto de baño antes de salir. Yo me di cuenta enseguida y me dolió un poco, pero no hice ningún comentario por delicadeza. Preferiría, sin embargo, que un descuido así no se repitiera esta vez. No mencionaré siquiera que dejar la oreja en el cuarto de baño es una imprudencia. El gato podría arrastrarla bajo un armario, o Victoria podría tirarla con la basura. Una oreja tan hermosa debería ser utilizada permanentemente y rodeada de cuidado. El año pasado, al menos, lo podías atribuir a cierto nerviosismo relacionado con la boda de Gienia, que fue para ti una dura prueba. Este año no hay excusas que valgan. Besos, Visuaba. Gienia era esa que... Como que si, si queréis, seguimos un par más, lo dejamos, podemos... Bueno, es para que os hagáis una idea del tono de las cartas. Bueno, leemos un par más y... Sí, leemos un par más y luego ya os damos la palabra. Y nos tenéis que contar cartas que hayáis recibido. Podéis ir pensando. Leo yo esta, la que me toca, ¿no? Sí, alguna de otro personaje. ¿La del romance? Sí. Bueno, Cracovia. 9 de febrero de 1971. Muy estimado maestro, soy una asidua lectora de sus novelas románticas, en especial Un romance de provincias. Aquí se mete en otro, es otro personaje. Es otro personaje, no es ella. Obra que le leo y releo en voz alta a mi hermana, a mi parapléjica prima. Casualmente me he enterado por boca de unos amigos lejanos que colecciona usted, maestro, antiguas tarjetas postales. En mi piso, por desgracia reducido actualmente a una habitación con cocina de las cuatro originales, hay una gran cantidad de esas postales. Más de una vez mi prima y yo nos hemos planteado quemarlas porque con lo apretadas que estamos no hacen más que estorbar y las tarjetas son viejas, ya no nos acordamos de quién las escribió y a quién. Y encima por lo general no son nada bonitas, resultan incluso algo ridículas para los gustos de hoy. A mí tampoco me gustan porque algo entiendo del verdadero arte, siendo como soy viuda de un abogado, que en paz descanse, que en sus ratos libres se entretenía pintando cuadros. Bueno, y ya vamos a... porque es muy larga esta carta. Sí. Si quieres, mira, léete la del otro personaje. Esta es muy divertida, la de 277. Este es otro personaje que es Ruya, que... pues es como alguien... Ruya es una... señora de una trabajadora doméstica de Cornell, pero imaginaria. Sí. Que está enamorada, se supone. Está muy enamorada de él. Porque tenemos que pensar que todas las mujeres estaban detrás de Cornell. Que es verdad que Cornell. Es que Cornell era un señor muy apuesto y era muy atractivo. Ve, lo dice Cándida. Se ve aquí en la, vamos, yo sí, no lo conozco. Pero... Sí, era un hombre muy apuesto. Y claro, pues, y además yo creo que era bastante seductor, vamos, que... Sí. Tuvo un par de él tuvo, mujeres él, antes. Él tuvo su primera mujer, María Yarema, que era una escultora también muy reconocida, muy atractiva ella también y arrolladora, pero murió Y luego estuvo con otra señora, pero con la que tuvo su segundo hijo, pero que fue un poco una historia así, una historia muy corta y muy fugaz, pero con ella se casó, porque como tuvo un hijo, pues para legalizar de hecho, esto complica, la situación de su hijo. Esto complicaba los derechos. Esto es otro chascarrillo así que sabemos, y es que Connell tuvo estos dos hijos, ¿no? Uno con María, que con su primera mujer, que fue deseadísimo, Alexander, y luego tuvo este segundo hijo, que fue un poco un accidente, y la verdad que él no lo crió, no estuvo en la crianza, no estuvo presente. Entonces ahora, cuando hay que negociar la compra de derechos de autor, pues como los derechohabientes son los dos hijos, siempre el más joven, Marching, pone sus problemas, porque claro, tiene un poquillo de resquemo ahí. Pero bueno, chacarrillos. Sí. Cosas que pasan. Pues bueno, esta es la carta que le escribe Ruya este personaje. Oiga usted, está llena de faltas de ortografía, ¿eh? Mi señora se va con B. Mi señora se va el martes por la mañana y he visto el billete, así que seguro que se irá y usted podrá venir y elegir las postales que más le gusten. Yo también escribo esto en una postal bonita, pero mi señora tiene tantas que no se da ni cuenta, así que venga y traiga mil hojas con crema y bombones y yo le coseré lo que haga falta. Y después iremos al cine a ver una película en la que canta Irena Santos. Y después a la caseta de tiro y la señora no volverá hasta dentro de un mes y yo le esperaré a usted siempre. el personaje era la... Trabaja para ella. Sí, trabaja para ella, sí. Y así pues durante 20 largos años de cartas... De una relación, ¿verdad? Desde, bueno, que alcanza esto desde el 67 hasta el 85. Y la última carta de ella que le dice: querido Connell, tu entusiasta, admiradora, adoradora, aficionada y voluntaria te desea feliz cumpleaños. Y así todo. Es un derroche de imaginación, de humor, de amor, de libertad. Sí, pues de verdad es un libro delicioso. O sea, que aunque no al que no conozca a estos dos autores, pues obviamente creo que tienta mucho a empezar a conocerlos porque los dos son grandísimos, pero además el libro en sí es precioso, es una maravilla también. Bueno, también enhorabuena por la edición, sí, porque es muy bonito como objeto, ¿no? Se representan aquí todos los collages de Szymborska, los dibujos de él. Pero también eso, que a medida que te vas adentrando en su relación, pues que lo disfrutas mucho porque se divertían muchísimo y era una relación así de que además se nota que había mucho, que había amistad también, había una amistad profunda, aparte de amor y de intimidad, había mucha amistad, entonces se cuidaban, es maravilloso leerlo, porque... No sé, muy gustoso, creo. Sí, y además es un elogio de un género que está a punto de desaparecer, que es el epistolar, que también, bueno, por suerte, todavía nosotras hemos escrito cartas y hemos recibido cartas, ¿no? Y toda esa ilusión. Y esto te reconecta un poco con aquel ir al buzón a esperar, sí, ¿no? También te recrea esa ilusión de estar esperando que alguien piense en ti, ¿no? Y reivindica cosas como la espera, cosas que ya no, ¿no? Que cada vez... de las cuales carecemos, sí, más, ¿no? Pues la espera. Inmediato, entonces, es todo ahora. Todo es inmediato, los correos son inmediatos, claro. Mandas, le contestas al día siguiente, perdona, no te he podido contestar antes, lo necesito ya, y aquí pues la gente iba y esperaba la carta pacientemente y contestaba, y también esa espera le daba más valor, ¿no? De momento, por ejemplo, dice Cornel, he ido a ver una exposición de unos franceses y tal, pero estaba cerrada y me he sentado en el parque a ver pasar a la gente. Uh-huh. Es que la gente hacía eso. Sí, sí, hacía, sí. Uh-huh. O sea, no... Y está aquí, ¿no? Es porque parece que son cartas que nos hablan de otro mundo, ¿no? También, o que conectamos en parte con ella, y esa parte también es bonita para el lector. Uh-huh. Bueno, pues... Si queréis comentar algo... que leamos otra carta. O alguien nos quiere comentar una carta si o algo. Si alguien quiere comentar si le ha gustado y si no, o si no le ha gustado, se abre la sala. Yo tengo una preguntilla con respecto a la edición polaca, en polaco. Cuando aparece en la edición en español ilegible entre corchetes, ¿es porque en polaco tampoco han logrado descifrar el término que sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que vosotros habéis seguido al pie de la letra la edición polaca. Sí. Entiendo que incluso con la... con la parte gráfica de collage y todo eso, sí. Ha sido, o sea, es un libro similar a este, ¿no? Sí, sí, de hecho, eso fue también un tema de discusión con los otros traductores, porque, claro, no sabíamos cómo enfocar lo de las notas, porque, claro, están las notas que de los editores polacos que explican las cartas, porque, claro, hay algunas cartas pues eso, donde se hace referencia a amigos, que quiénes son estos amigos, claro. O entonces aclaran esas cosas, ¿no? Pero luego están las notas que nosotros queremos poner, pues consideramos necesarias, porque un lector hispano del ámbito hispano no entendería eso sin un contexto, ¿no? Claro. Que un lector polaco sí, pero un lector hispano no. Entonces también, y decíamos, ¿y cómo? Es demasiada carga de notas. Claro, notas. Entonces, por eso en el prólogo lo hacemos, ellos explican que las notas de los editores polacos están de una manera y las de los traductores al español están de otra manera. Sí, de hecho, antes de empezar el libro, hay una carta de los editores polacos, hay una carta de los editores y luego la guía de campo de los traductores. Y luego al final también hay un epílogo y están, pues, como decía Teresa, las notas de los traductores y de los editores a lo largo del libro. O sea que es una edición anotada y muy, muy completa, más allá de reproducirlas, que podríamos haber hecho, oye, vamos a reproducir las imágenes y los collages. Y está todo reproducido, anotado. Es una edición que ha costado mucho que saliera, claro, porque lleva mucho trabajo. Es el libro que más trabajo... le hemos puesto desde la editorial, tú lo sabes también, además como el momento también hemos atravesado de todo, solo por la pandemia, sino luego también a ellos también les ha tocado vivir la guerra de Ucrania, claro, están la frontera con Polonia, la cantidad de migrados y de refugiados que han ido momentos como muy tensos también. Para los otros traductores, tú en Colombia, tú aquí, conciliando la familia, todo, crisis del papel, de repente vamos a hacer esto y se duplica todos los costes energéticos de todo. O sea, es un libro que hemos trabajado durante un par de años, yo creo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, aquí está, es un embarazo largo. Pero... Yo tenía una pregunta: ¿cómo elegiste el título de la. El título? El título, mira, eso también nos dio algún que otro, bueno, dolor de cabeza no, pero perdimos alguna que otra neurona, porque el original no es este, el original es, la traducción literal sería El que mejor vive es tu gato, ¿no? Que, claro, el gato, es que el gato es muy importante, que luego al final, que cuando fallece Cornell, ella escribe un poema que se llama Un gato en un piso vacío, que es uno de los poemas más emblemáticos de Szymborska. Bueno, pues eso, decíamos, el que mejor vive es tu gato, pero desde el criterio editorial ese título no funcionaba para él, ¿no? No funcionaba. Bueno, pues venga, vamos a darle una vuelta. Entonces yo propuse algo así como quisiera ser tu gato. Ah, mira, pues ese funciona un poco más, no sé qué, pero los traductores de ella, como esa frase de ella, decían, no lo aprobamos, no se puede cambiar, porque lo que ella dice es eso, el que mejor vive es tu gato, porque la frase entera es, el que mejor vive es tu gato porque está a tu lado, que es el que lo hemos leído. Así que yo no sé si tú hablaste con ellos, pero aquello quedó en silencio Sí, al final y luego me enteré más. Y luego nos enteramos de este título que dije yo, pues mira, está bien, está bueno, resuelto. Sí. Sí, buscamos otras frases que estuvieran en el libro. A mí, por ejemplo, quisiera ser tu gato me gustaba. Ajá. Una especie de quisiera ser tu perro o quisiera ser tu perra, que hay algunas canciones de... Es verdad que ahí a mí me parecía un poco, pero a mí me gustaba. Pero, y tenía todo el tema de los gatos, que es que hemos dicho que aparte que eran muy importantes, aparecen reproducidos. Incluso hay alguna carta... que podemos haber leído, que ellos son... Que es el gato. Que el gato escribe también. O sea, aquí aparte de la condesa, la criada, la amante, están los gatos también. Es que es continuo, es un despliegue. Y al final se quedó con el escribe si vendrás, sí, sí. Uh-huh. Que, personalmente creo que está bien resuelto. Uh-huh. ¿Y estas cartas quién las tenía? Porque las de ella las recibía él y que las tenían los hijos y las no, de él... No, las cartas... Bueno, es... Están en la Fundación Wisława Szymborska, bueno, o sea, pertenecen a la Fundación, pero están depositadas en la biblioteca de la Universidad Jagiellónica de Cracovia, porque por deseo de ella, por deseo de ella, sí, así fue. ¿Y ella tenía las suyas y también tenía las de...? Pues sí. La recuperó. Supongo, hombre, supongo que todo falleció, eso se claro, se negociaría y se, vamos, que lo hablarían con... ¿Y ella había alguna vez manifestado que quería publicarla o que le parecía bien publicarla o simplemente las donó como otro material suyo? Porque siempre te preguntas cuando se publica algo como tan íntimo, ¿no? De claro. ¿Qué pensaría él? ¿Qué pensaría ella? De hecho, sí, hay incluso relaciones... que solo tienes una parte porque uno de los herederos ha decidido a lo mejor publicarlo y el otro dice, no, mi padre o mi madre no le hubiera gustado que esto se publicara. No sé si son con las de Sartre y Beauvoir, creo que las de Beauvoir están publicadas, pero las que él le mandaba no, o algo así, sí. Porque cada uno de los herederos piensa, a mi madre no le gustaría, a mi padre sí. Claro. Sí, hombre, yo supongo que sí que hay mucha sensibilidad. No, o sea, yo... Sí tengo claro que ellos no escribieron esto pensando que se publicaría, pero es verdad que a lo mejor ya ella, al final de su vida, premio Nobel, y ya con, no sé, con la altura a la que llegó, tal vez sí dijo, o lo pensaría, ¿no? Yo creo. Que lo cual diferencia este volumen de otras correspondencias de escritores, que son más sesudas, y son más pensadas para la posteridad, ¿no? Uh-huh. Que hablan más de su oficio literario, son cartas como más elevadas, y aquí no, aquí es, yo diría que son muy cotidianas y que las poesías no pretenden hacer poesía, pero hacen poesía, sí, ellas, sí. Porque ya le sale sola, ¿no? Uh-huh. Pero que no están pensadas efectivamente para, están pensadas para una pareja que se escribe. Sí. Posiblemente también pensando en el censor, también que también tenemos que pensar con él. Por ejemplo, se echa de menos algo más de intimidad, pero claro, dirían, es que esto lo vale a saber quién, por qué manos pasa en estas cartas. A lo mejor diría, después de que me haya leído la censura, que más da que ya que me lea aquí. Sí, sí, ya me han leído los censores, total. Y hablando de censura, justo cuando Cornell habla de que él corrige, que le manda el editor o la editora más bien, le insta a que corrija determinados textos y tal, ¿eso es fruto de la censura o porque era así el protocolo? No creo que era, si le pide correcciones de su propio texto, sí, sí, sí. Pero con unos criterios, me imagino. No, pero en alguna carta yo creo que se bueno, habla sí que de se esto. Queja, por sí, lo de, sí, sí. Hay una carta en la cual dice que ha tenido que quitar un texto por cuestiones por la invasión de y otro porque era muy pro checo y antisemita y otro por antisemita, sí, o algo, sí. Así o tenía algo, no sé, había algo así, hay una carta que sí que lo menciona que lo tiene, incluso pero, dice que hay algún libro que publica de cuentos que dice que hay un cuento que se lo han quitado sin decirle nada y pero no sabe si es dejación del editor, puede ser, o había una intencionalidad, es algo, sí. O sea, que en aquella época estaban también todos los escritores sometidos a eso, ¿no? Sí. Esa censura o autocensura más bien, ¿no? Sí. De sus sí, propios sí. textos. Sí. Yo es que cuando lo leí varias veces que decía eso, ¿no? Que tenía que ponerse a hacerlo, que como que era como muy tedioso, ¿no? El trabajo. Y me llamó la atención, digo, ¿por qué será? ¿Por censura? Supongo que sí, ¿no? Que tenía que ver con eso. Posiblemente sí. Uh-huh. Bueno, nada, además no hay nadie aquí que sea. No hay, no hay polacos que se fue por aquí. No, no, no, no, no, no la tengo, ¿no? Que sí, pero no leí. ¿No la has leído ni en polaco? Ni en polaco. Bueno, todavía. Ahora pues sí, espero que ahora ya. Y no sé, ¿alguien más le apetece comentar algo? Sí, mira, yo voy a decir que yo he conocido a él, bueno, ahora por las cartas, pero a quien conocía yo, vamos, por su escrito, era ella, que además no me parecía en esta fotografía, yo me la aparentaba, me pensaba que era una mujer gordita, una mujer mayor, y aquí está tan linda, está bellísima además. En la fotografía. En la fotografía del final, ¿no? Dices tú, la de la que están pescando. No, la primera. No, la primera. Ah, la de está con él. Ah, sí, sí. Está sí, con sí, él, sí, que él sí, está sí, muy atractivo. Ella siempre con un cigarro en la mano. Sí, sí, sí. Siempre con un cigarro en la mano. Los dos. Siempre. Pero que yo de él no sabía nada. Yo la que sabía era de ella, porque cuando me llegaron a mí, me llegó un libro de ella, y bueno, es que me quedó. Me dejó la del gato, esa es que es una maravilla. Bueno, la del gato, vamos, otras muchas que no es sola, pero la del gato es que para mí es una preciosidad, y la de la hermana, y la de, bueno, yo podría decir de muchas, porque y entonces pues yo mi conocimiento es de ella, francamente. Yo a él pues no tenía ni idea, ha sido a través tuya. Y bueno, y las cartas, lo que he leído aquí, que no lo he leído todo, por supuesto, pues me parecen muy lindas, muy encantadoras, ¿verdad? Unas cosas muy, eso, muy del día a día. Sí. Y entonces, pues, me gusta muchísimo, uh-huh. O sea, la verdad, vamos, que yo no soy una gran entendida en... Bueno, de lectora y ya está, no, o sea, mujer, es que entonces, así es como se le toma el pulso a los libros. Sí, eso es. Pues entonces, vamos a decir eso más que nada, que me está gustando mucho las cartas, me están encantando. Además, hay un poco de contaminación entre la obra de los dos también. En llegado un momento, claro, pasan muchos años juntos. Y ahí Cornel, ¿verdad? Que cuando empiezan a hacer las excursiones, ¿no? Es como que hay una, esto lo cuentan en la biografía de Stimborska, que Stimborska comienza a abrazar más la naturaleza a partir de cierta época, que es cuando coincide con las excursiones que se van todos a pescar durante días ahí a la naturaleza, y Cornel también tiene, o sea, ¿verdad? Un toque como muy, cuando más, lees, más irónico, más sí, juguetón, más... Sí, una persona seria, pero que luego se empieza a soltar. Sí. Yo creo que con el contacto con Stimborska, que era una cachonda mental. Es que ella es, o sea, yo la recomiendo mucho porque digo, es... parece que leer poesía es algo sublime, ¿no? Y dijo, léete a Visual Stimborska, es que es tan cercana y llega y luego tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Y sí, o sea, es una poesía que al final es de tan sencilla, en realidad todo lo que hay detrás es, pues eso, la maestría que tiene ella. Uh-huh. ¿Y estas cartas ahora mismo solo están en polaco y vuestra traducción en castellano, o están en más idiomas? Sí, no, de momento era la primera vez que había vendido los derechos a una lengua extranjera. Porque en Estados Unidos ella es tan popular, su poesía es que está súper traducida al inglés, que me sorprende que no lo tengan ya. Todavía no, pero sí que van a empezar a hacer cosas, porque de hecho la editora polaca nos llevamos bastante bien y nos ha pedido los textos de las, pues aquí ha sido elegido uno de los libros del año por el Babelia, le han dedicado, o sea, me ha hecho mucha prensa y mucha radio, y le hemos mandado todo porque para que pueda vender los derechos a otras lenguas, sí. Es que en Estados Unidos está muy publicada y también hay una comunidad polaca también, sí, importante en Estados Unidos. Sí. Tiene que sorprender. Hay varias biografías en Estados Unidos de ella, sí. Sí, mucho de ella. De él no sé si hay, pero de ella hay mucho. Hay poco. Pero bueno, ahí él se le conoce un poquito más en Rusia, porque se le tradujo al ruso en su momento. En Alemania hay algunos libros traducidos al alemán, al francés, pero vamos. Él es muy, él era especialista en, o sea, nosotros hemos traducido dos novelas breves suyas, pero él era especialmente bueno en los relatos. De hecho, le dicen que es como el Chekhov polaco, o el único escritor, no, por citar alguno de, alguna de la gente que ha glosado la obra de Korner, dice el escritor que mejor aprendió de Chekhov. Y hay un momento en las cartas que él va a la tumba de Chekhov, y es muy bonito porque dice que no lleva flores, que lleva dos hojas de castaño y las deja sobre la tumba, y eso es precioso. Sí, pero además, y además le dice, Isuaba, me alegro muchísimo de haber descubierto que Chekhov medía 1,87 o algo así, porque entonces he comprobado que los buenos escritores también son, no son todos bajitos. Y al final le dice, se despide Korner, 1,82. No sé, bueno, cambiar un poquito de tema, pero el viernes estábamos cenando, Virginia y yo, con un amigo nuestro ruso, Artem, que nos explicó que hasta hace poco la novela rusa se traducían primero al francés y del francés al español. Claro, pues eso se ha hecho mucho también con la literatura polaca, pues porque no había traductores. Ya sí, hay alguno que otro hay. ¿No se ha traducido también alguna vez, si no algún polaco de alguno de estos países, se ha traducido antes al catalán que al castellano? ¿De algún país así de Europa? Sí, sí, no sé, porque tal vez porque, bueno, porque ha habido más en la universidad, creo que tienen más antigüedad los estudios de filología eslava en Barcelona, pues sí, que en el resto de, que en Madrid, por ejemplo, o en el resto de... Vamos, que hay pocos lugares donde puedas estudiar ruso, o menos polaco, pero... Bueno, el polaco en la Universidad de Alicante, por ejemplo. Sí, ¿no? Y en eslava, ya en eslava, si te metes a eslava, sí, pero si no te metes a eslava, si quieres estudiarlo así como por ejemplo, o sea, en las escuelas de idiomas y eso, no lo hay. Curro, lo tenéis que traducir al catalán vosotros. Sí. Pero es verdad que el Korner, bueno, en catalán, por ejemplo, el género del cuento, el relato, tiene más adeptos que en España. No digo en castellano, porque en español hay grandes, por ejemplo, en España hay grandes cuentistas, pero no hay una tradición cuentística como en Latinoamérica, que por ejemplo sé que ahí más se valora mucho. Eso nos pasa que aquí es... Publicar libros de relatos es muy complicado. Y sin embargo, en Cataluña el porcentaje es mucho más alto, en catalán. Aunque ahora hay un poco un repunte, ¿no? Sí, poco a poco. Va ahí. Pero cuesta. Bueno, pues a ver si publicamos algún librillo de relatos. Esta noche de sale, de esta noche sale otro fracaso. Otro fracaso. Pero Korner fue muy crítico con el comunismo. No sé si fue marginado en su momento en Polonia e incluso en Rusia, no sé si seguía traduciendo, si fuera traducido, ¿no? Porque al principio sí, ¿no? Bueno, con lo de la... sí, al principio sí fue traducido y no creo que... No te lo sé decir, no te sé responder a la pregunta de Rusia, ese dato no lo sé, pero a la de Polonia creo que él escribió, él siempre... Él siguió escribiendo, es decir, no paró de escribir porque a lo mejor se sintiera amenazado o no sé, o controlado. Él siguió escribiendo, es verdad que a lo mejor en ciertas etapas dejó tal vez la creación literaria y se pasó a otro tipo de escritura, hizo periodismo, hizo guiones de cine, otro tipo de escritura, pero... Nunca dejó de escribir y siempre algunos artículos de opinión los firmaba con seudónimo durante cierta época. Él creo que persiguió o cuidó su libertad siempre y lo logró. No sé, las polacas, Ciudadana polaca, pudieron decir algo, ¿no? Ciudadana polaca, qué bien. Nuestro Szymborska, sí, nuestro gran amor, como, bueno, es la... Creo que tú la has presentado más que de sobra, ¿no? Que todo el país está profundamente enamorado en su poesía, porque de una forma u otra siempre hay un, como mínimo un poema, hay muchísimos que te toca muy precisamente al corazón en el momento que lo necesitas, ¿no? No hay duda en esto, a mí creo que... Pero también es ahora en Polonia un tipo de celebrity, en sentido que hay muchas, no sé si leyendas, pero sí, muchas historias sobre su vida, sobre sus bromas, sobre bromas que hizo para sus amigos. También son muy conocidos sus limericks. Se llama limericks, esta forma corta de poema, ¿no? Sí. Eso fue también su forma de comunicarse con amigos o cuando había cumpleaños, o cuando había un evento importante o algo, ella escribía siempre los limericks súper graciosos sobre este evento o como regalo para los amigos, y también algunos, no sé, regalos increíbles, como una vez quería hacer broma para amigos y pienso que compró, se llama estos muñecos que hay en tiendas, ¿no? Que puedes vestir para con ropa, para presentar ropa, no sé cómo se llama. Maniquí. Sí, compró maniquí alguno y lo puso en vestido muy gracioso en cuarto de amigo, y en medio entró durante su cumpleaños, había un maniquí vestido a la manera súper graciosa. Entonces ella tenía ideas increíbles. Y también pienso que nunca quería mudarse de su piso, sí, aunque tenía mucho dinero. Que le llamaban la caja de cerilla, porque era un piso súper chiquitín. Sí, en un blog comunista normal, como vivía como todo el mundo, no tenía este sentido, nunca no tenía este sentido de soberbia o algo, ¿no? Que siempre estaba como fidel, ¿se dice? Fiel a su misma persona, como estaba una como tipo de personaje, de una persona en mundo, ¿no? Que personaje muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ya, eso sí. Pero, ¿y él no era popular? Pienso que de él no se habla mucho, en sentido que, no que incluso, si fuera incluso, reprimido, incluso su relación es algo de que se conoce, pero no es una cosa... No se habla tanto de la vida. Sí. Sabíamos que existe, que había esta relación, pero no... A mí, por ejemplo, estuvimos hablando justamente de eso. A mí no me quedaba claro qué tipo de amor ha sido, ¿no? Como abierto público han vivido esta relación. Hombre, yo creo que sí, que no era una relación secreta ni nada, lo llevaban abiertamente. Además, es que ellos, la relación empieza cuando él tiene 50 y ella 40, y ya eran bastante, ya tenían bastante carrera hecha. Y como ha dicho Curro antes, en realidad quien era muy conocido en su momento era él, porque él no solo se dedicaba a escribir en su habitación, sino que organizaba exposiciones, organizaba conciertos. Era la época de posguerra, estaba Cracovia fatal, hecha polvo, y era complicado eso, pues hacer un recital o recuperar a escritores olvidados. Y él un poco fue ese su papel en vida, ¿no? Disfrutaba mucho haciendo eso y creo que por eso sus contemporáneos lo recuerdan mucho, pero claro, no, bueno, ya eso lo dice la historia y lo dice, no sé, la suerte de cada escritor, ¿no? Y la calidad de cada escritor, pero quien ha dejado huella para la posteridad ha sido ella. Pero bueno, para eso estamos algunos que otros salvadores, hay pescadores que lo pescamos, lo repescamos. Algo que yo he leído de ella, vamos a seguir hablando de ella, que cuando le dieron el premio Nobel, por lo visto, dice que le sentó fatal. Le llaman el cataclismo de Estocolmo. Dice que ahora, ¿qué voy a hacer yo? Todo un año aquí pendiente de la gente, de los periodistas y de los... Verá, a mí eso me encantó. Sí, sí. Verá, ese detalle de ella. Sí, sí, sí. Porque digo, mira, una mujer que, vamos, que no quería... No, ella estaba muy feliz, ella era un ser feliz, y que con lo que tenía, y con una vida sencilla. A ver, que es que, pese a la... A ver, la época histórica que le tocó vivir, que fue telita, pero no le fue mal. O sea, ella venía de una familia medio acomodada, era muy pequeña cuando la guerra, entonces no tuvo que, vamos, no sufrió. También vivían en un pueblo, bueno, de hecho su padre era el, ¿cómo se dice? Su padre y su familia cuidaban un castillo. Entonces ahí fue donde ella creció, en el campo, en ese castillo. Estuvo como un poco, se salvó un poco de toda la crudeza de los tiempos, ¿no? Se fue sorteando esos golpes. Y yo creo que eso le marcó el carácter, por eso era una mujer con tanta ligereza, ¿no? Que vivió la vida con ligereza. Y mira, al contrario, Cornell sí que le tocó lo duro y sufrió lo suyo bastante, porque dos o tres campos de concentración, ejército, o sea, formó parte del ejército de resistencia polaco. Luego a su mujer también estuvo en los campos de concentración embarazada. Bueno, muy duro, muy duro. Y luego, pues, todo lo demás, ¿no? Todo lo que vino después. Y sin embargo, también se respira vitalidad en él también. Lo de la carta. Aunque cuando saquemos los libros de relato, pues veremos que hay que mucho, vamos, que la temática de los campos y del holocausto está muy presente. Pero no sé, no, él no se regodea en la sangre, en el sufrimiento, no es. Él entra en lo psicológico a lo mejor, pero desde cierto optimismo en el ser humano, vamos. Sin rencor, y no sé, creo que eso le sirvió como salvavidas para no acabar medio loco. Ah. Bueno, pues nada, los invitamos a comprar el libro o a leerlo. Incluso más cosas, ¿no? ¿Qué? Incluso a más cosas, sí. Incluso más cosas, sí. Ahora más después, sí, sí. Ahora nos vamos a tomar una cerveza, así que... Y seguimos leyendo cartas. Y seguimos leyendo. Ah. Con el pañuelo y la... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.